Seguimos en la radiografía en el espacio de Cosucas de Cantabria, hablando con Roberto Diego, quien ha venido a presentarnos el nuevo disco del grupo Gatu Malu, Sábado Sábado. Y este tema que estamos escuchando se titula Pasacalles Montañés y las Estrellucas del Cielo. Mira qué guapo. Antes comentábamos, Robert, que, y también lo decía Marco, que los temas son tradicionales, pero también sí. Hay algún arreglillo con letras tuyas, ¿no? Hay un par de temas que he compuesto yo, que son Gato Malo y Cómo lloraba la gaita, y otro tema que es tema música tradicional y letra mía, que es Redobla tambor. Uh-huh. Entonces siempre consideramos que hay que componer algunas canciones nuevas para aportar nuevas melodías, siempre en el esquema de la música tradicional de Cantabria. Y luego, pues bueno, pues los arreglos de las canciones las hemos hecho en conjunto Gatu Malu. Y hay un par de temas que son los que digo, son en plan épicos, que los hemos hecho los arreglos entre Javeta, el técnico de sonido y servidor, que es un poquitín, buscando un poquitín la música más céltica, la balada, la música montañesa, más entorcado con la música celta, que son los temas, eres tú la que decías, y El día de la deshoja. Son Ajá. dos aires muy lentos así, de corte montañés céltico, que... Hay que reconocer que la música tradicional de Cantabria pues está emparentada con la música de Bretaña, de Irlanda, de Galicia. El arco atlántico, sí, ¿no? Sí, entonces ahí queda muy patente en estas melodías. Bueno, hay que decir para todos aquellos que aún no conozcan a Gatu Malu, que aparte de Roberto hay más integrantes. Sí, están mis compañeros, que todos en el disco han puesto su granito de arena, uh-huh. que son Raúl Molleda, el bajista, que es con el que principalmente hacemos los arreglos, Raúl. Es que me gusta mucho lo que pone aquí en el disco. Raúl Molleda, bajo, dulzaina, relinchos y voz. Sí, luego te ponemos el tema, es el tema número 6, el doble tambor, que ahí se dejó la garganta dando unos buenos relincheos, unos buenos isquíos. Y están también Maite Blanco, que cada año, cada temporada, un gran paso, un gran salto cualitativo en lo que se refiere a cantar y a Canta tocar la pandereta. Bien. Maite es una voz muy muy cálida, que para Gatu Malu es un lujo tenerla. Luego Conchi García, que es la panderetera batería, que la llamo yo, que es una máquina total. Tremenda. Pienso que no hay ninguna panderetera como ella, tan precisa, tocando con tanto ritmo. Conchi es una auténtica maravilla tenerla en el grupo también. Ajá. Y Esteban Volado, que es el violinista del grupo, que también congeniamos muy bien todos juntos. Luego ha habido una serie de colaboradores, como son Aurelio Vélez, que tocó las tarañuelas en una canción en La Jota de Pepe, José Alberto Terán, que es un grandísimo rabalista, para mí de los más destacados de Cantabria, que tocó las cucharas en una canción al estilo campuriano que le enseñó su madre, y un crioco de la banda Gaitas de Cantabria que se llama Víctor Guerrero, que tocó el tambor, y bueno, y los teclados de Javeta, que ha sido una parte importante también en el disco. O sea, una serie de amigos, colaboradores. Y Baby, ¿no? Que también toca el tambor. Alberto Martínez Bebide, de Saltabardales, Landeral, que es gran amigo del grupo, compañero de la Escuela de Música Tradicional de Santander, y que ha hecho un grandísimo trabajo con el tambor. Como te das cuenta, los invitados son más en la línea de la música tradicional, que es por donde va Gatu Malu. Gatu Malu reivindicamos música cántabra de corte céltico, pero muy arraigado a la tradición cántabra. Entonces, no hemos metido boran, ni whistles, ni flautas irlandesas, hemos metido más percusionistas, tamboriteros, gente que toca las cucharas al estilo de la cocina de su madre, uh-huh. Pandereteras, tarrañuelas, un poquitín, pues es el... Yo no sé si meto la pata, la zanfona. La zanfona la toca Esteban, vale. En un tema, en la Jota la Pernía. Uh-huh. Que la zanfona la compré yo y la dejé abandonada, y Esteban se da bien muy bien tocar los temas así de instrumentos de níquel, arpa, zanfona, de cuerda frotada, y se la agencié a él y él preparó el tema. Estupendo. Pues, ¿qué te parece, Marco? A mí es que ya me ha dejado... ¿El del sábado? Robert con... Redobla tambor. Sí. Ah, el redobla, los jisquíos. A ver cómo echa la voz Raúl y se la deja ahí en los jisquíos. Vamos a escuchar eso, Redobla el tambor, que es el corte número 6. Tengo 80 años, ¿quién iba a decir? Tambor y terubardo, tocar para ti es vivir. Pinao y flaco sigues, nunca vas a morir. Menea los brazos, menea los pies. Sale a bailar ahora, no esperes a después. Un rato igual que este, y no contarás también. Redobla tambor,

con las canciones en material nuevo. Poco a poco. Sí, sí, uh-huh. Porque nos ha costado mucho terminar de grabar este disco, sacarle, es un esfuerzo. Entonces luego quedan algunas cosas abandonadas como la web y eso, pero bueno, estamos en ello ya. Un hijo que hay que sacarle adelante. Sí. Un tema importante, lógicamente, aparte de las músicas, es la armonía vocal que realizáis en el grupo, que a mí me gusta mucho. Sí, es que un poquitín la idea de Gatumalu es dar preponderancia a los temas cantados, que las voces, esto en el disco, en la mezcla lo hemos currado muchísimo, el que las voces no se quedasen atrás, que sonasen muy adelante, que siga enganchada, que la gente pudiera cantar los temas. Además es que es algo muy de aquí, ¿verdad? Sí. La gente toda la vida, incluso los bares, se ponía a echar unas tonadas. Que Gatumalu sea un sello del grupo, esas canciones pegadizas para cantar, con estribillos que se repiten, que esté la voz muy presente. Yo creo que en este disco sí que lo hemos conseguido plenamente. Son 8 temas cantados y muy pegadizos. Y además en cántabro. Sí, eso es importante. Hemos sido del grupo, si cantamos en cántabro, reivindicamos el idioma de Cantabria para hacer nuestras letras. Me parece que es una cosa natural. Todavía hay muchas decenas de miles de personas que lo hablan a nivel familiar, pero es algo que está muy vivo y nosotros lo empleamos con naturalidad. Y sí que tienes razón que la de las voces es muy importante en Gatumalu, que suenen con pegada, con fuerza, los coros, todo muy... Eso lo hemos cuidado mucho y lo hemos trabajado pues, más todavía. Se nota. Ah, gracias. Se nota. Entonces, el tema que hablabas era Cómo lloraba la gaita, que es el tema 2. Venga, vamos a escucharle. Estamos repasando, no nos va a dar tiempo a escuchar todos los temas, pero bueno, para muestra un botón, bueno, para que la gente vaya haciéndose una idea y que bueno, ¿ya está a la venta el disco? Sí, ya está a la venta. Ya sí. Está a la venta, sí, muy importante también. Sí. Bueno, pues una primera toma de contacto con este nuevo disco de Gatumalu, titulado Sábado, Sábado. Y vamos a escuchar eso, Cómo lloraba la gaita. Soy de sacarlo ahora, máncame mucho calor. Como lloraba la gaita, los amores que pidió, los caminos de la costa, hermano, por ellos voy. Amurea por la cordanza, de ese tiempo que marchó, espinde a la carretera, a ningún lugar voy yo. Y lo más importante del disco en este caso es la portada, ¿no? Bien guapa. Porque... marca de la casa ya, ¿eh? Claro, claro, eso... El gato este revirao. Que nos hable sí. Un poco del autor, del diseño, vamos, o... Bueno, el gato lo diseñó una chica que se llama Elena Escajedo Cotera, hace ya para el anterior disco, uh-huh. Y es un gato putín irreverente, así, mirando así como desafiante de lado. Como los gatos, así sí, ellos con su... Y la portada es para la gente que vaya a las tiendas, es el gato en grande y con un fondo rojo, con una estela de Cantabria, un trisquel y gato malo. Y el gato negro. Sí, una cosa sencilla, pero ha quedado muy muy bonita la portada. Lo comentábamos antes fuera de micrófono, que es que ya es un sí. es ver este diseño, este dibujo del gato, y ya es asociarlo al grupo. Sí, ¿no? Yo quería hacer un poquitín una imagen un poco contemporánea del grupo, ofrecer algo que nos identificase rápido, y el gato... Yo creo que lo habéis conseguido. A mí me encantan los gatos, tengo un gato en casa, que es un gato malo, que en vez de arañar muerdes y te descuidas, en cuanto te acercas te mordisco. Así que es un gato un poco perruno. Es cariñoso, pero conmigo no nos llevamos con mis padres, que son los que le cuidan ahora. Y bueno, pues sí, tener una imagen un poco... Fíjate que cuando buscamos el nombre del grupo... Yo me acuerdo que cogí los diccionarios de Cántabro, otros palabreros, la cajigona de la cotera, nombres estrambóticos, y al final el primero que pensaron fue Gatumalu, el primero de todos. Y al final yo creo que el nombre nos escogió a nosotros ya, Gatumalu, como una cosa sencilla, que la gente lo identificase bien, una cosa un poco divertida. Yo creo que hemos acertado con el nombre. Yo creo que también que habéis acertado. Bueno, conciertos. Hablábamos de la presentación que queréis hacerla. Sí, bueno, ahora estamos a primeros de año, ¿no? Sí, primero de año no hay fechas todavía. Esperamos hacer una gira, pequeña gira de teatros en el invierno o primavera de principios del 2012. Y ahora de momento no hay nada. Estamos en plena promoción de radios, de prensa, poquitín. Ese es el trabajo ahora. La crisis para la música está haciendo estragos realmente. Y sacamos el disco en la peor época de todas. Entonces, pues bueno, pues ahí estamos. Por lo menos tenemos el disco ya, 12 canciones, para que la gente las disfrute en estas Navidades, de cara ya a fiestas. Y conciertos habrá, sí, por supuesto, a principios de año en algunos teatros. Sobre todo queremos hacerlos en Torlavega, Santander, Reynosa, igual Corrales, y alguno en la zona oriental. Uh-huh. Pero estamos ahora cerrando las fechas. Pero bueno, en la página web, gatumalu.com, que la gente... Si quiere interesarse, lo puede dentro de unas semanucas ya... Que lo iréis actualizando y, bueno, sí. Las últimas noticias, que la gente vaya enterándose. Sí, sí. En centros comerciales, ¿no? Marco se refiere a la venta. Sí, sí. Marco va a lo práctico. En centros comerciales está el distribuidor que lo llevará. Yo creo que este fin de semana estará ya en Corte Inglés, Carrefour. Luego por en sitios como Torlavega, Don Disco, Muñoz... En el Royal, en los Tánagos, en muchos sitios está el disco distribuido. Santillana, en Cabezón, en San Vicente de la Barquera, en la zona de Reynosa ya está distribuido. O sea, el disco está. Es fundamental tener una buena distribución, que a veces cuesta encontrar sitios, pero sí, el disco la gente no va a tener problemas para encontrarlo. En Santillana vamos a mandar un saludo a Paquita, que hombre, me dice. Paqui. No, que me dice. Tremenda. Que en Brano, cuando va la gente a comprar, es el que, el Gatumalu, es el primer disco tuyo, sí. Ese se le ha agotado, vamos, dice que se me agota, dice, es que traerme más porque me los vendo y todos. Y además Paqui en Santillana, bueno, Paqui es, bebedero, ¿no? Es muy buena vendedora. Pone la casa a los hombrones. Buena sí, comerciante, sí, sí. Buena comerciante. Sí, sí, sí. Lo mismo dice en Barcelona Mayor, hay una tienda también, que es el Murgosu, que vende todo cosas de Cantabria y... Tenían el disco puesto para tomarlo todo el día, el rato que están abiertos, y vendieron muchísimos también. Estupendo. Que por cierto, ese se tuvo que llevar hoy o mañana. Muy bien. Gatumalu tiene nuevo disco titulado Sabadu Sabadu. En las estanterías de cualquier tienda de discos, fácilmente encontrable. Esa portada con fondo rojo y el gato mirando así de lado, todo negro él. Que a mí me encanta. Bien, pues vamos a terminar con el tema que da título precisamente al disco, Sabadu Sabadu, que es el corte sí, número 7. Que es una canción marinera y eso. Y es una tonada nueva. Metí la pata, ¿no? Es... ¿Has metido ya? No, bien, mira. No, pero comenta, Robert. Es una canción marinera que es de principios del siglo XX. Hicimos la letra media, es Gatumalu, en letra tradicional. Y ha quedado un tema vocal a seis voces, a capela. Precioso. Interesante. Sí, sí, sí. Yo intento cuando la oigo, intento la voz de Raúl. Bueno, ponerme ahí abajo. Es que Raúl... Sí, Raúl tiene unos graves muy guapos. Sí, sí, sí. Cada uno de tesitura media, Maite por los agudos, voz femenina, y Raúl unos graves... Unos graves muy graves. Muy graves. Que da ahí un buen tono. Bien, pues nada, no nos queda más que desearos a todo el grupo. Robert, muchísima suerte. Pues gracias, Patri y Marco. Con este segundo trabajo. Con el apoyo. Sí, sí. Claro que sí. Y a llenar salas, teatros, praus, romerías. A ver, por lo menos intentamos mantener la llama de la música folk, de la música tradicional de Cantabria viva, que en los tiempos que corren pues hay que hacer todo lo posible porque nuestras raíces, nuestras cosas no se pierdan. Claro que sí, forma parte de lo nuestro y no hay que perderlo. Y pues, como tenemos la oportunidad de verle, yo le veo muchos, le suelo ver a menudo. Sí, porque pues, es profesor tuyo, claro, que lo sepas. Pues nos irá informando de sus cosucas que hace, de trabajos que vaya presentando o los propios conciertos que va a ir sí, eso es. Preparando. Cuando queráis, yo encantado de venir por aquí, que me lo paso muy bien, siempre soy muy tratado muy bien. Claro que sí, como te mereces, qué menos. Y la página web, gatumalu.com. Muy bien, además ahí la gente también puede escuchar algunos de los temas, sí, puede ir escuchándolos y ya para después comprarse el disco, que puede ser, por ejemplo, un gran regalo para estas Navidades. Pues yo doy ideas, yo, ¿eh? Yo creo que sí. Además, lo hemos sacado a un precio asequible, lo vamos a vender a 10 euros en todos fenomenal, los sitios. Porque fenomenal. Es un puntín de contrastar la piratería, la caída de ventas de discos, un puntín de vender el disco a 12, 14 euros, 10 euros, un precio bien, genial. Bien, asequible y que, claro, que detrás de la música, detrás de un disco, hay gente trabajando que también se gana su sueldo. Sí. Y así debe ser. La verdad es que es un negocio ahora mismo de la música que complica. Bueno, pues vamos a despedirnos como iniciábamos, con buen humor, con este tema Sábado Sábado, cantado a capela por Gatu Malu. Y así vamos a terminar la radiografía, que volverá mañana. Marcus, Robert, muchísimas gracias a los dos. Gracias a ti, Pati. Sábado, sábado, morena, ya está el pájaro en la trena, con grillo y con cadena, esta es la tonada nueva. Esta es la tonada nueva que ha venido de dos mares, traigo los zapatos rotos, se me salen los dedales. Sábado, sábado, morena, esta noche luna llena, bebiendo olvido las penas, esta es la tonada nueva. Esta es la tonada nueva que ha venido de dos mares, traigo los zapatos rotos, se me salen los dedales. Sábado, sábado, morena, caminando por la arena, via nadando la sirena, esta es la tonada nueva. Esta es la tonada nueva que ha venido de altos mares, traigo los zapatos rotos, se me salen los dedales. Sábado, sábado, morena, voy de rogatas a cenar, tú serás la mi condena, esta es la tonada nueva. Esta es la tonada nueva que ha venido de altos mares, traigo los zapatos rotos, se me salen los dedales. Sábado, sábado, morena, ya está el pájaro en la trena, con grillos y con cadena, esta es la tonada nueva. Esta es la tonada nueva que ha venido de altos mares, traigo los zapatos rotos, se me salen los dedales.